Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. 11:30 comienza aquí Cultura Musical y para hoy tenemos un programa que está dedicado a aquellos artistas musicales que han sobresalido, se han hecho conocer por medio de una agrupación musical y posteriormente también han sobresalido dentro de su carrera en solitario. Entonces el programa de hoy se dedica precisamente a aquellos músicos que han tenido, como les dije, una trayectoria dentro de un grupo y también han hecho su carrera de solitario. Vamos a escuchar esa parte, a la carrera en solitario. Y qué mejor que continuar, que comenzar con la banda Pink Floyd, una de las bandas más emblemáticas en toda la historia del rock. Un rock totalmente psicodélico, progresivo, con un alto contenido filosófico, discos totalmente conceptuales. Dentro de esta agrupación encontramos a músicos como el multiinstrumentalista David Gilmour. David Gilmour, aparte de haber colaborado y haber sido una parte muy importante de lo que fue Pink Floyd, él también ha trabajado como productor, ha estado envuelto activamente en varias ONGs a lo largo de su carrera y ha tenido un proyecto también en solitario. De hecho, dentro de algunos tops, él fue nombrado dentro de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stones, en un 14º lugar, un número 8 dentro de los 100 mejores guitarristas de la revista Total Guitar, y en el 2006 la revista Guitar World incluyó 3 de sus canciones en un listado, un top que hicieron de 100 de los mejores solos en todos los tiempos. Ya para 1996 Gilmour fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Pink Floyd, y en este momento vamos a escuchar a David Gilmour, quien fue parte muy importante de lo que fue Pink Floyd, su trabajo en solitario. Vamos a escuchar un tema del último disco que sacó. Este disco salió entre 2014, fue publicado recién en el año pasado, 2015, el disco Rattle That Lock de David Gilmour. Vamos a escuchar, muchos críticos comentan que este es el mejor disco de Gilmour, precisamente el tema The Girl in the Yellow Dress, y así comienza Cultura Musical. Hey, what's the word, Doc? You're sleeping tonight. What's going on? Man, I've seen that face before. You got a girl like that, whew, you better be careful now, brother. Smile. Ese fue el tema de Girl in the Yellow Dress, del trabajo en solitario del multi-instrumentista de Pink Floyd, David Gilmour. Ahora vamos con otro de los componentes importantes de lo que fue Roger Waters. Al igual que David Gilmour, él entró a Pink Floyd tras la partida de Syd Barrett. Antes Syd Barrett era el compositor, era el igual uno de los principales miembros del grupo. Sin embargo, a su salida entra también Roger Waters a la banda, fue el bajista, también cantante principal, y él fue el que empezó a experimentar con los sintetizadores, con los loops, guitarra eléctrica, acústica. Pink Floyd tuvo su éxito mundial en la década de los 70 gracias a álbumes como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall. Y precisamente fue Roger Waters uno de los principales compositores que dio ese tinte conceptual a la banda. Ya para 1985, Roger Waters deja la agrupación Pink Floyd. Se argumenta que fue debido a diferencias creativas y en sí varias diferencias que tuvo con otros restos de la banda. A partir de esto, a partir de 1985, comienza la carrera en solitario de Roger Waters. Saca como 4 discos, sin embargo, ya para 1990, él firma contrato con Columbia y lanza el disco Amused to Death. Muchos críticos comentan que este fue uno de los mejores discos que sacó Roger Waters, con el estilo que tiene Pink Floyd, o sea, es totalmente conceptual. Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar a continuación, que es del último tema, que de hecho le da el nombre al disco, Amused to Death, habla sobre la realidad entre las pantallas de la televisión y en sí la relación del humano con la tecnología. Vamos a escuchar el trabajo en solitario de Roger Waters, de Pink Floyd, de su disco y su tema Amused to Death. Thank you. on Melrose strut their stuff is absolute zero, cold enough. And out in the valley, warm and clean, the little ones sit by the TV screen. No thoughts to think, no tears to cry. All so dry, down to the very last breath. Excuse me, ma'am, the species has amused itself to death. 1984. Ese fue el tema Amused to Death del ex miembro de lo que fue Pink Floyd. Estamos hablando de Roger Waters. Continuamos aquí con este especial de músicos que tuvieron un grupo muy importante y también tuvieron un gran éxito como solistas. También fue una gran influencia musical. También para eso tenemos que mencionar a The Smiths, una banda de rock alternativo formado en Manchester, en Reino Unido, en Inglaterra, en 1982 por Morrissey y por Johnny Marr. Y banda que a partir de los años 80 tuvo un éxito cada vez mayor, a pesar de que en fin no tuvieron al principio ningún éxito comercial en su propio país. Conforme siguieron pasando los discos de Smiths, siguieron ganando un éxito cada vez mayor y se convirtieron en una de las bandas más importantes y más comerciales de toda la época. 1987, debido a desacuerdos de Morrissey y Marr, se disuelve la banda, y debido a esos desacuerdos, toda conversación e intento de que se junten para hacer un concierto como The Smiths no ha tenido éxito y nunca ha vuelto esta banda a partir de este año. Sin embargo, Morrissey tomó una carrera como solista, como músico, en el cual él es casi siempre de todos sus discos es el letrista de sus canciones. Ampliamente considerado como un importante innovador en la escena indie, así lo nombró la revista NME, lo considera como, y lo voy a decir literalmente, uno de los artistas más influyentes. La revista The Independent dice: la mayoría de las estrellas pop tienen que estar muertos para alcanzar el estatus icónico que él ha alcanzado en su vida. En el 2004, revistas como Pitchfork Media lo llamó una de las figuras más singulares de la cultura popular occidental de los últimos 20 años. Morrissey es considerado como una de las figuras más influyentes dentro de la escena indie. Vamos a escuchar un tema de él, de este solista, que tiene varias anécdotas, conocido por su veganismo extremo, su defensa hacia los animales. Ya una vez en el famoso festival alternativo indie de Coachella, se bajó del escenario para pedir que apaguen las parrillas donde se estaba friendo carne, donde se estaba asando más bien la carne. Recientemente en el festival Viña del Mar del 2012, pasó por todos los camerinos cogiéndose todas las picaditas que saben darle a los artistas y al personal. Habían algunas picadas ahí con jamón, con carne. Él fue camerino por camerino, se las cogió todas, las botó a la basura y en su lugar puso fruta. Este artista con varias anécdotas, vamos a escuchar uno de sus discos más aclamados, del disco Bon a Drag, que salió en 1990. Este es La carrera en solitario de Morrissey con el tema November Spawned a Monster. We'll be right back. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 3 de agosto a las 17:30 se llevará a cabo el conversatorio Rol de la Academia en la Producción Social del Hábitat en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Participarán los expertos en Sociología y Urbanismo Julio Echeverría, Patricio Guerrero, Rocío Bastidas y César Portilla. Este conversatorio se desarrollará en el marco de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3, que se realizará en la Casa de la Cultura entre el 17 y el 20 de octubre y que tiene como objetivo asegurar el compromiso político mundial por el desarrollo urbano sostenible e identificar los nuevos desafíos urbanos para el establecimiento y generación de una nueva agenda urbana para el siglo XXI. Internacionales. San José. El Festival Nacional de las Artes se llevará a cabo del 5 al 14 de agosto en varias ciudades de la zona sur de Costa Rica. Se desarrollarán talleres creativos, espacios de lectura, cuentacuentos, presentaciones de circo, magia, performance, danzas aéreas, tradicionales y populares, contemporáneas y urbanas, así como ferias gastronómicas y de productos artesanales tradicionales. El gobierno señaló que esta fiesta es la más grande de las artes en el país y añadió que es un esfuerzo del Ejecutivo en conjunto con diversos sectores sociales y culturales de la nación, con el fin de devolver a los costarricenses esta gran celebración. El festival busca restituir vínculos y redes de apoyo, celebrar la diversidad, consolidar valores, promover la autoestima y respeto como personas y pueblos y descentralizar la actividad cultural y artística para consolidar un estado más equitativo e inclusivo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Continuamos aquí en Cultura Musical, en este especial de proyectos musicales que fueron muy buenos. Y después también un integrante de ahí tuvo un proyecto en solista y también fue un proyecto bastante bueno el que estuvo en solista. Guanaco, músico ecuatoriano, estado en bandas. Desde bandas noise como Escape del Matadero hasta la más popular en la que estuvo, que fue Sudacaya, que ya cesó su actividad en el 2012. Sin embargo, él ha tenido su carrera en solitario dedicado a la música hip hop, con bajo nombre obviamente de Guanaco. Disco tras disco es una evolución de él, ya que si se escucha desde los primeros discos es un hip hop, se podría decir un poco más tradicional, más clásico, únicamente basado con los beats tradicionales. Sin embargo, últimamente en los pasados dos discos ha querido él tener ya otro sonido musical, queriendo incorporarle incluso otros géneros musicales, así que vamos a escuchar el tema de Guanaco llamado Penas. Aquí estamos para invitarles a gozar, a bailar, a divertirse, a chupar a la gente que nos escucha en los barrios, parroquias, cantones, caseríos, a la gente que está en el fin de semana chupando, vacilando, pegando sus chialitas, gozándolo bien con sabor a caña, con Guanaco desde Ambato, invitándote a estar en nuestra sintonía como siempre. Gózala mi pueblo, te lo dice, sabor a caña, sabor a grande, sabor a rocola, el comandante siempre pa'lante. Ahora calcula la cula que actúa, estimula la mente malévola, directo a tu médula, modula realidad como fábula, estrangula, adula mortal como el ébola, sin válvula de escape, cae coagula, la sangre en el piso, pulula, nadie sabe quién lo hizo, otra bala, otro oxiso, sabiendo que todo lo que está pasando en barrios plagados, estados minados, viciados, marcados, cegados, llevados de esclavos, favelas, villas, poblaciones, caseríos, invasiones, comunas, proyectos por todo el continente, esperando respuesta, el control con miedo está evidente, víctima de violencia callejera, que azota la espera, en esta era, espera y verá, vivir en paz es una quimera, la verdad una ramera, porque entre hermanos nos matamos, atamos de manos, violamos, robamos, huérfanos dejamos, ¿en dónde estamos y a dónde vamos? Llegamos, pasamos, depredamos, acabamos, estamos altos y no cambiamos, humano come humano, hermano come hermano, es otra madre llorando en el suelo a sus muertos, yo sigo orando por paz, no quiero ver más balas, ni gente llorando por penas del alma, pero hoy déjame llorar, déjame callar, que yo en mi tierra. callejera. Aclaro los puntos, vivimos juntos. Lo que quiere el sistema, que nos matemos entre hermanos, africanos, afganos, latinoamericanos, peleando por migajas, falsos de lajas, baja la guardia, andas cabizbajas, te sacan ventaja como juego de baraja y te comen. Es la jungla de concreto, hombre con hambre, destinado a pobre por el régimen. Redímete, edúcate, cambia el futuro para los que vienen. Almas ni religiones pueden cambiar tu entorno. Arte, hip hop, cultura te sacan del fondo. Lírica explícita, realista, contra conquista, armamentista sobre la pista. Resista, asista, insista, lista para la batalla, tratando que cambie el futuro, sabiendo que es duro, levanto los puños. El tiempo se viene, un cambio de orden, azota el destino del mundo. Alianza, hip hop para las calles, vamos a cambiar el mundo con arte. Sal para la calle, sal y exprésate, enfócate, entrégate, entrénate, combate. No dejes que el sistema vaya a anularte. Es otra madre llorando en la escuela a sus muertos. Yo sigo orando por paz, no quiero ver más balas, ni gente llorando por penas del alma. Pero déjame llorar, hoy déjame llorar. Ese fue el tema Penas de Guanaco, y en este especial también vamos a escuchar a Ivo Capain o Ivo Kush. Él estaba en la agrupación SIC, S-I-Q, SIC. Esta banda tuvo popularidad dentro del metal, dentro del rock ecuatoriano, sobre todo esta banda desde comienzos del 2000 para adelante, un poco hasta casi 2005-2006. Esta banda se destacaba por ser de las muy pocas bandas que se dedicaban a hacer un metal experimental, un metal progresivo. Ya que si bien todas las bandas se dedicaban bastante fuerte a lo que es el heavy metal, el thrash, el hardcore, Sick buscaba ya otro tipo de sonoridad, otro tipo de forma de hacer metal. De hecho, eran bastante progresivos, incluso todos sus temas eran en inglés. Esta banda sí tuvo una proyección bastante importante. De hecho, ellos estuvieron en el festival de Rock al Parque del 2005. Representando al Ecuador. Sin embargo, la banda ya se disolvió. El guitarrista de ese proyecto Sig incluso tocó algunas veces con La Toquilla, es otra cantante. Sin embargo, el vocalista Ivo Capain, músico totalmente igual, conceptual, experimental, tiene un trabajo en solitario del cual vamos a escuchar en este momento el tema Solo por Hoy de Ivo Capain, o también lo pueden encontrar como Ivo Kush. Ese fue el tema Solo por Hoy de Ivo Kush, el cual estaba en el proyecto de SIC, S-I-Q, y en ese momento, en este especial que tenemos acerca de los trabajos en solista, que también tuvieron repercusión en la música, vamos obviamente con Héctor Napolitano y también con Huidrobo, también después vamos a ir con algo de Alex Alviar. Los tres estuvieron dentro del proyecto de Promesas Temporales. Este proyecto, que tuvo dos discos, fue de bastante influencia para varios músicos de los 90s y del 2000 en adelante. Vamos a escuchar el trabajo en solitario de Huidrobo, específicamente del disco Fermentación Fatal, en la cual él cuenta varias historias de su vida, incluso cuenta un poco de el que era considerado la mamá del rock, le decían en Guayaquil, Pancho Jaime. Así que vamos a escuchar el tema de Huidrobo, Santa Marihuana. Toda la casa apestaba marihuana, horrendo tufo que había por ahí. Respiraba eso y se llenó mi corazón con el sentir de lo que nunca se fue. Había una nota pegada en el refrigerador y hacer lo que siempre tú has hecho, quedará sembrado allí. Donde paraste, ya entenderás que solo el tonto sigue una sola dirección. Como era una vez cuando la tierra dominaba el amor, las bicicletas dormían solas en el jardín, no existían niños hiperactivos narcotizados con Ribotril. Cantamos que marchar y matar. Toda la casa apestaba marihuana y Pancho Jaime le vi feliz, congelado en el tiempo, está él con su pasquín y en Guayaquil larga vida al rock and roll. Los aeropuertos del mundo no se ahogaban de ansiedad, recibía cartas increíbles, mensajes por el celular. Nos íbamos a la playa a medianoche, jalando dedos sin sentir miedo. Nos sentíamos nunca la casa atestada de marihuana. Arrendó tufo que había por ahí. Respiraba eso y se alegró mi corazón por lo que tengo y por lo que se me dio. Ese fue el tema de Uwe Drobo, Santa Marihuana, del disco Fermentación Fatal. Obviamente estamos escuchando el trabajo individual de Uwe Drobo. Como yo les mencioné, Promesas Temporales tenía a Uwe Drobo, también a Héctor Napolitano, del cual a continuación vamos a escuchar cómo le fue con su proyecto en solitario. Como siempre, ambos artistas, tanto Uwe Drobo como Héctor Napolitano, se dedicaron también en sus trabajos de solistas a enmarcar toda su música con esta propuesta de ambientación, de un ambiente que va entre lo criollo a lo bohemio, obviamente plasmando la dignidad, más que la dignidad, la identidad ecuatoriana en sus temas. Por eso es que ellos tocan varias cosas dentro del cotidiano popular. Vamos a escuchar a continuación del trabajo en solitario de Héctor Napolitano, el tema Sancocho e Hueso Blanco. La muchacha, como suda, esperando, metro estoy acá, caliente, caliente, hace calor, hace calor, sacóchate, sacóchate, sacóchate. Sancocho e Hueso Blanco, el tema de Héctor Napolitano. Estamos escuchando los trabajos de solista, de los que alguna vez estuvieron en bandas muy importantes, en este caso Promesas Temporales, y vamos a cerrar el capítulo de Promesas Temporales escuchando al tercer ingrediente, obviamente al tercer integrante de lo que fue Promesas Temporales, uno de los grupos más importantes que hubo dentro de la escena independiente, que hubo dentro del rock ecuatoriano, en este caso a finales de los 80s, Alex de Alvear, aunque dentro de su trabajo ya como solista, él más ha estado dentro de lo que es la faceta de productor de varios artistas, ha hecho canciones incluso para Mariela Kondo, es compositor más que nada. Sin embargo, tiene dos discos de solista, Alex de Alvear. También está colaborando con un grupo actual que se dedica a hacer una fusión entre lo tradicional y lo jazz, que es el Guanyukta Tonic, pero en este especial dedicado para los trabajos en solista, vamos a escuchar el tema de Alex Alvear, que estuvo en Promesas Temporales. Este tema se llama Ausencia. Que la distancia es como un puñal, que sin piedad estila su mal y envenena con su hiel. habrá. Ningún dolor que pueda aplacar esta incansable fuerza de tregua, tu ausencia y yo la encontraré de nuevo en mi habitación. Me arrullan las caricias de la certeza de aquel mañana que muy pronto llegará. Cuando al calor de tu regazo duerma al fin en paz. La canción latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.